paso a buscar. Ponte así como siempre normal. Yo soy un fucking retardo y Jeppin. Chori tiene un flow anormal. Baby, yo te paso a buscar. Ponte sexy como siempre normal. Yo soy un fucking retardo y Jeppin. Chori tiene un flow anormal. Baby, frontea que tú puedes frontear. Esta puta no te puede roncar. Todo lo que tú tienes lo tuviste que sudar. En todo te tienen que mamar. Oh. My bitch is the baddest. Yeah, she always dripping. Hoy vamos a explotar botella, baby, what you sipping? Los bolsillos llenos de azules like I'm crippin'. Cuando vea tu jevo va a correr la sangre when I catch him slipping, yeah. Porque él tu corazón te lo rompió. Ahora yo te rompo el toto, él se jodió. Que no joda pa' no darle con la glow. Y como dice el torito, se murió, oh, oh. A ponte ready, te voy a frenar las dos. Y a las tres te estoy rompiendo el culo. Le gusta cuando se lo meto en cuatro. Tú eres mi puchillo, tú eres tu labo. El culo tienen que mamarte. La baby es fina, pero también es llegante. En el trap con títeres y con narcotraficantes. Rockstars, cuello lleno de diamantes. Baby, yo te paso a buscar. Ponte sexy como siempre normal. Yo soy un fucking rock that estoy dripping. Chori tiene un flow anormal. Baby, yo te paso a buscar. Ponte sexy como siempre normal. Yo soy un fucking rock that estoy dripping. Chori tiene un flow anormal. Baby, frontea que tú puedes frontear. Esta puta no te puede roncar. Todo lo que tú tienes lo tuviste que sudar. El toto te tienen que mamar. Está por encima, hablando en la de mi sala, la defensiva. Sabes quién es una puta y no confía. No le cuenta a la amiga como conmigo chinga. Tiene el culito de ti, te huele a perfume. Me ve tu talla rica en peluche. Me agarra el bicho, me lo lambe y me lo escupe. Tiene mi risa en la banquilla, tu chure. Manejando, ella va mamando, mano en el carro. Terminamos bellaqueando, ¿y pa' dónde íbamos? Nunca llegamos. Deja comer la trapa. Encima me quita la esquina y se lambe los labios. Nosotros estamos cansados de confiar, no persigo el amor, yo persigo los cuartos. Porque chori quiero un malo, quiero un gánster. Ponte esa combi bien cabrona que compraste. Hasta la uña y el pelo iba a maquillarte. Ponte sexy, a ti ninguna va a llegarte. Baby, yo te paso a buscar. Ponte sexy como siempre normal. Yo soy un fucking retardo y dripping. Chori tiene un flow anormal. Baby, yo te paso a buscar. Ponte sexy como siempre normal. Yo soy un fucking rock that estoy dripping. Shorty tiene un flow anormal. Baby, frontea que tú puedes frontear. Esta puta no te puede roncar. Todo lo que tú tienes lo tuviste que sudar. Y todos te tienen que mamar. Yo soy un fucking rata, yo soy un fucking rata. Mesía. Se juntaron los verdaderos dioses del trap. Los reyes del trap, ¿viste, mami?